Buena música, grandes artistas para ustedes. Queremos enviarle un saludo a Rodrigo Ursúa de CGE, que nos envía unas cuñas muy importantes para el día de hoy, ya que estuvieron en la primera actividad de juegos de agua en Bajos de Pena, Viña Mamiña 2, Puente Alto. Escuchemos. Cuña Rodrigo Ursúa y Matías Vera Lagos, quienes explican la actividad. Escuchemos. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Villa Mamiña 2 de Puente Alto, en el sector de Bajos de Pena, con una actividad muy importante para lo que es el trabajo que desarrolla CGE, que son los juegos de agua. Son juegos de agua, son actividades de verano que se desarrollan hace por tercer año acá en este punto y que forman parte del programa de relacionamiento comunitario. Me acompaña Matías Vera Lago, asistente social, que lidera este trabajo en la compañía en CGE. Matías, cuéntanos un poco cuántos niños están participando en esta actividad, cuántos años que se desarrolla y cuáles son los otros sectores, las comunas que se va a desarrollar estos juegos de agua de verano. Mira, en realidad estamos súper contentos porque este año vamos a liderar 20 puntos. Las zonas PRDC, que le llamamos la comuna Puente Alto, El Bosque, San Bernardo y La Pintana. Nosotros estamos participando en estas actividades desde el año 2010 en adelante. Una relación súper cercana con los dirigentes vecinales, con los delegados de pasaje y con las distintas mesas de trabajo. Aparte de estar liderando estas actividades de verano, nosotros tenemos meses de trabajo con nuestros dirigentes en donde podemos llevar a cabo, digamos, conversaciones, y de estas conversaciones nacen estas actividades. Matías, hoy día, para la gente que está escuchando la radio, ¿qué es lo que los niños tienen? ¿Para qué edad? ¿Hay juegos? ¿Hay regalos? ¿Qué más? Mira, esto es una clínica de agua, así le llamamos, bien entretenida, que es un circuito de juegos de agua. Así que los juegos de agua, aparte tenemos baile, tenemos zumba, tenemos premio, le entregamos también una colación, un helado rico, es durante una mañana, esto comienza a las 10:30 y termina como a las 1:30 prox, y la idea es que los niños vengan a participar con su papá a algo recreativo. Tenemos que entender que muchos de estos niños no pueden salir, digamos, a recrearse en zona, digamos, así que aquí nosotros como empresa cumplimos también un rol fundamental en la zona. Ahora, esta mañana aquí hay más de 200 personas participando en esta actividad. Sí, más de 200 personas participando en la Mamiña 2. Aquí hay papás, mamás, los estudiantes con los niños, y en realidad todos muy contentos. Se han hecho distintas actividades, como te repito, digamos, actividades de baile, zumba, premio. Así que lo estamos pasando muy bien y espero que esto se refleje en los otros puntos que tenemos considerados. En la comuna de Puente Alto, ¿cuáles son las otras sectores o villas donde se va a hacer? Nosotros en Puente Alto vamos a abordar 7 puntos, ya incluido este. Vamos a estar también en Bajo de Mena específicamente. Vamos a estar en El Volcán, vamos a estar en Francisco Coloane, vamos a estar en Pedro Lira, vamos a estar también en Marta Brunet, villas importantes, emblemáticas también, y que han sido muy colaboradores con nosotros con la empresa. Bueno, estas son las actividades de verano que realiza CGE en el marco de este programa de relacionamiento comunitario, y esta mañana dando inicio a la primera de ellas, de estos 20 puntos, desde la Viña Mamiña 2 en Puente Alto, sector Bajos de Mena. Ahí estábamos escuchando a Rodrigo Ursúa de CGE junto a Matías Vera Lago, quien explica la actividad. La segunda cuña, escucharemos a Claudia Martínez, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Mamiña 2, Bajo de Mena, Puente Alto. Veamos, escuchemos lo que opina Claudia Martínez. Nombre y cargo, por favor. Claudia Martínez, presidenta de la Villa Mamiña 2. Claudia, nuevamente otro año más está partiendo este PRC con juegos de agua. ¿Cuántos niños hay hoy día aquí en la villa participando en esta actividad? En estos momentos 196 niños, más todos los papás, porque la cancha está llenísima. ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Cuántos años que se desarrolla esto, Claudia? ¿Cómo lo ves tú? Vamos para el tercer año, si no me equivoco, tercer año que se está haciendo esta actividad. La verdad que la gente está muy agradecida. Este año hicimos una fusión, la actividad con ustedes más mi fiesta de Navidad, así que los juegos, las colaciones que ustedes trajeron, todo maravilloso, se agradece de corazón. Y aparte nosotros trajimos tortitas y otras cosas más también para regalonear a los niños, porque hay muchos niños que no tienen la posibilidad de salir a veranear. Y esto de verdad que se agradece, es maravilloso, así que muy agradecida de la empresa CGE. Y sigamos trabajando y hacer muchas cosas más por los niños, y también podríamos pensar en hacer algo para los adultos mayores, que están muy solitos, muy abandonados. Bueno, ahí estaba Rodrigo Ursúa de CGE entregándonos esta valiosa información. Gracias, CGE.